1999, ensayo, improvisaciones, bla, bla, bla. Gonzalo, dúo par de P. Leo. Thank you. 1, 2, 3, más. maldito reloj. Lento, vamos. ¿Estamos listos? Sí. se pesaron más, si sos guapo. ¿Por qué? No fumo yo, boludo. Todo muy grave.